Hay un juego muy popular que todos llaman la bolita. No la dejan ni respirar y se nos va la pobrecita. La bolita, ya no vuelvo a jugar. La bolita, ya no vuelvo a jugar. La bolita. La tamborera, ¡epa, epa! Por las calles del Marañón y en las cantinas del Corrillo van perdiendo hasta el pantalón de tanto abrirse los bolsillos. La bolita, ya no vuelvo a jugar. La bolita, la bolita, ya no vuelvo a jugar. La bolita. Anoche jugué por tres creyendo así que me salvaba, pero todo salió al revés por no saber cómo jugaba. La bolita, ya no vuelvo a jugar. La bolita, la bolita, ya no vuelvo a jugar. La bolita. We'll be right back.